Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Artículo 41, el programa de radio ambiental de Radio Kermés, en donde ejercemos el derecho a hablar para un ambiente sano. Quien les habla, Florencia Zurur, al lado mío lo tengo a Ramiro Páez, y en los controles, firme, ahí, fiel, y poniendo música y haciendo que esto salga al aire, Alejo Bernardos. ¿Cómo andas, Rami? ¿Todo bien? Bien, muy entusiasmado después de dos semanas de... ¿De ausencia? De ausencia. No, iba a decir vacaciones, pero la verdad es que no. Pero bueno, un pequeño recreo de radio. Y volviendo con nuevo horario, que espero que nos siente bien a nosotros y también a nuestra querida audiencia, ¿no? Tal cual, nuevo día, nuevo horario, mismo lugar, porque seguimos obviamente en Kermés. Gracias por los aplausos. Como siempre, pueden escribirnos en el chat público abierto y popular de Radio Kermés. Sigue siendo fin de semana, así que nos pueden recomendar una película, un libro, un documental, algo, lo que quieran. Mandarnos un mensajito, decirnos de dónde nos están escuchando o simplemente comentarnos que capaz que lo que estamos hablando no están de acuerdo. O sí. Así que vamos a arrancar, como siempre este programa tiene dos bloques. En el primer bloque tratamos un tema, después vienen noticias, un poco de música, y en el segundo bloque tratamos otro tema. Exactamente, hoy vamos a estar solos, así que nos van a escuchar solamente a nosotros dos, porque bueno, como ustedes saben, solemos tener entrevistados, pero esta vez no, porque han pasado muchas cosas en dos semanas, así que va a ser como un popurrí de cosas muy interesantes, algunas muy alentadoras de hecho, que han sucedido en este mes prácticamente y que se las vamos a estar comentando ahora en un ratito. Y después cosas extrañas. Cosa extraña es el primer bloque, porque es algo que creo que desafía en absoluto todo lo que conocíamos referido a nuestro planeta. Yo personalmente siempre, toda la vida, pensé, bueno, hay que plantar árboles porque la mayoría del oxígeno de la Tierra viene de los árboles. Después era bueno que no es necesariamente de los árboles, sino que el 50% del oxígeno proviene del océano y lo producen algas fotosintéticas, plantas acuáticas, por el proceso de fotosíntesis, el que hemos visto todos desde la primaria. Claro. Y resulta que ahora esto se nos dio vuelta y ha habido un descubrimiento que la verdad que es una... A mí me voló el cerebro cuando lo leí, y les vamos a transmitir un poco a ustedes que nos están escuchando qué es este descubrimiento y por qué es una cosa que vuela el cerebro. El descubrimiento en sí es el oxígeno oscuro. Tiene un nombre... Para mí se han querido... Como la materia oscura. Exactamente. Han querido copiarse un poquito de ahí, de los físicos. Vieron que a los físicos le vino bien ese marketing. Sí. Y bueno, dijeron oxígeno oscuro. Pero bueno, tiene un poco de sentido porque es oxígeno que se produce fuera de la presencia de luz, ¿no? Exactamente. Hasta el momento, como una de las, digamos... premisas. Claro, que se tenían más fuertes sobre la producción de oxígeno eran las cianobacterias, ¿no? Algas unicelulares que existen en millonadas, billonadas en el océano. Y de hecho se les atribuye el origen del oxígeno en el océano. Y con ello el inicio de la vida. Entonces ahora, bueno, todo eso tambalea un poco. Puede que igual siga siendo cierto, no necesariamente una cosa quita la otra, pero bueno, se ha descubierto que hay materia que son, digamos, como rocas, ¿sí? Compuestos por distintos metales, que están en el fondo de los océanos, en lo que se llaman los fondos abisales, y estos trozos de metal en el fondo marino producen oxígeno. Claro, acá hay una cuestión como cronológica. Resulta que un tal Andrew Sweetman, o sea, hombre dulce, Andrés Dulce, dulce hombre, de la Asociación de Ciencias Marinas Escocesas, y Franz Geiger de la Universidad Northwestern, en realidad estaban buscando en el océano profundo, en lo que es ya la zona abisal donde no hay luz, estaban buscando otra cosa. O sea, ellos estaban investigando otras cuestiones y de repente se dan cuenta que hay en algunas zonas en donde están estos nódulos, estas rocas, se podrían decir, Hay una cantidad de oxígeno que no es... Como que hay demasiado oxígeno, o sea, hay un subproducto de oxígeno. Hay más oxígeno de que se esperaría que haya en una zona en donde la luz solar no llega, por lo tanto, no hay especies fotosintéticas que puedan producir oxígeno. Uh-huh. A partir de esto, empiezan a investigar, publican un artículo que está para leerlo en la revista Nature, que se llama Evidence of Dark Oxygen Production y de Abyssal Cipher, o sea... la evidencia de la producción de oxígeno oscuro en el fondo marino abisal. La explicación de qué es, ¿no? Sí. Claro, y un dato de color en este descubrimiento. Él dice, vi esto por primera vez en 2013. Se producía una enorme cantidad de oxígeno en el fondo marino en completa oscuridad. Con el tiempo, pero simplemente lo ignoré. Porque me habían enseñado que el oxígeno se obtiene a través de la fotosíntesis. Con el tiempo, me di cuenta de que durante años había estado ignorando este descubrimiento potencialmente enorme. Exactamente. Y acá, como para que se dé una idea, cuando hablamos de fondo marino abisal, son unos 4.000 metros de profundidad, que es un montón. O sea, es mucho, mucho, mucho. La cuestión es cómo se produce este oxígeno en donde la luz del sol no pasa. Y esto se produce justamente por estos nódulos metálicos que son naturales y lo que hacen es un proceso de electrólisis. O sea, del agua de mar, que es H2O, o sea, hidrógeno, O2 y oxígeno, separan el hidrógeno, las moléculas de hidrógeno del oxígeno. ¿Por qué puede pasar esto? Pues justamente el agua de mar es muy salada. Entonces, al ser muy salada... Y al tener estos nódulos, elementos como zinc, cobalto, níquel, cobre, litio y manganeso, hacen esa reacción en donde se pueden separar las moléculas de hidrógeno de las moléculas de oxígeno. Uh-huh. Y ahí es donde está esa producción. Hay una cuestión que es interesante porque esta producción de oxígeno por medio de estos nódulos metálicos, estas rocas de estos minerales, producen el 50% de la producción de oxígeno marino. O sea, que la mayor cantidad de oxígeno que de por sí viene del mar, viene además de estas rocas que están a más de 4.000 metros de profundidad distribuidas a lo largo del océano. Claro. Ahí hay entonces una pregunta fundamental que es, bueno, si esto es así, ¿no? Este hallazgo desafía esta suposición de que el oxígeno de la Tierra comenzó con los organismos fotosintéticos. Uh-huh. Entonces, ¿dónde? La vida en realidad pudo haber comenzado de manera de esta manera, con estos nódulos. Sí. Y si ya había oxígeno en el océano por estos nódulos, la vida anaeróbica. Es como raro. Sí. Es todo extraño porque uno piensa, bueno, cómo inicia la vida desde la producción de la fotosíntesis y resulta que la vida aeróbica, que somos, por ejemplo, nosotros y nosotras, empieza por electrólisis, por la separación del hidrógeno del oxígeno con estas rocas que tienen cobalto, níquel, cobre, litio y manganeso. Claro, o sea... Además, no es solamente una fuente distinta de producción de oxígeno que no requiere luz, sino que por el no requerir de luz se produce en un lugar muy distinto del océano. Claro. Con otra serie de condiciones, vuelvo a repetir, muy distintas. a las que habrían dado origen a los primeros seres que respiran, ¿no? con oxígeno. Estos nódulos se forman aparentemente en un proceso de millones de años, porque se van acumulando estos metales como litio, cobalto y cobre en la concha de los moluscos, en sedimentos que van decantando también hacia el fondo y claro, y por su propio peso llegan hasta allá y se mantienen allá. Y en esas profundidades abisales producen oxígeno y esto... Repito, a ver si a alguien le sonó, porque capaz que alguno, cuando ya lo dijimos dos veces, los nódulos están compuestos con litio, cobalto y cobre. A ver si alguien rápido, alguien que esté así como muy fresco hoy al sábado a la tarde, pueda adivinar un poco qué, un poco cuál es el inconveniente, si se quiere, de este nuevo descubrimiento ahí por el chat popular. Le damos 10 segundos. No, antes de empezar con el inconveniente, aclarar unas cuestiones, que es algo interesante también este descubrimiento. ¿Por qué? Bueno, lo que hicieron, bueno, nunca contamos cómo hicieron para detectarlo, ¿no? Uh-huh. Colocaron unas cámaras especiales en el fondo marino, que repetimos, unos más o menos 4.000 metros de profundidad, y lo que notaron es que aumentaba el nivel de oxígeno durante un periodo de días. Entonces eran como unas baterías naturales que nadie se esperaba que se encontraran, y uh-huh. seguimos tirando tips de cuál puede ser el problema. Baterías naturales. Cuestión es ya que... Ya lo dijimos todo. Cuestión es que ahí entra en juego que fue un descubrimiento fantástico, porque algo donde siempre se... una de las preguntas más grandes que había es cómo hace la fauna abisal para vivir no solamente sin luz, sino con menos concentración de oxígeno que lo que es la superficie. Bueno, la respuesta es esta. Tienen como una hay una fuente de producción de oxígeno a la mano, a la aleta, al tentáculo, para poder respirar en esas profundidades. Uh-huh. Y ahí viene, bueno, justamente el problema, ¿no? Cuando el humano descubre algo, el humano desea hacer algo con eso, y lo que casi siempre desea hacer es explotarlo. Uh-huh. Como dijiste recién, Rami, estas contienen cobalto, níquel, cobre, litio y manganeso. Medio que el manganeso, no sé si importa tanto, pero sí lo que es litio y cobre, para todo lo que es la revolución, la transición, revolución energética, y todo lo que es la fabricación de baterías para automóviles, celulares, para vivienda, para lavar ropa, dentro de para todo lo que se imaginen, sí. Inclusive no necesariamente una transición energética, aunque se lo está tratando de plantear de esa manera, porque hoy en día los celulares que todos tenemos en nuestras manos ya tienen estos compuestos y no necesariamente son renovables, claro, o utilizan fuentes renovables. Y fíjense un poco la capacidad que tienen estos nódulos, ¿no? Porque ellos hicieron este experimento, y dice así este Sweet Man, este hombre dulce. El hombre dulce. Si pones una batería en agua de mar, empieza a producirse burbujas, ¿no? Esto se da que la corriente eléctrica en realidad está separando el agua de mar en oxígeno e hidrógeno. Creemos que eso está sucediendo con estos nódulos en su estado natural. Es como la pila de una linterna, añadió. Le pones una pila y no se enciende. Pones dos y tenés suficiente voltaje para encenderla. Entonces, cuando los nódulos se encuentran en el fondo marino en contacto entre sí, funcionan al unísono como múltiples baterías. Estos investigadores pusieron a prueba esta teoría en el laboratorio, recolectando y estudiando estos nódulos metálicos más o menos del tamaño de una papa, y así midieron los voltajes en la superficie de cada masa metálica, esencialmente la fuerza de la corriente eléctrica, y descubrieron que era casi igual al voltaje de una pila típica de tamaño AA. O sea que, evidentemente, generan... No es que se necesitan, digamos, una hectárea de estos nódulos para generar el tamaño, el voltaje de una pila, sino con volúmenes relativamente similares. Claro, tal cual. Así que, bueno, hay una cuestión ahí que claramente los investigadores lo que dicen es, bueno, antes de pensar en estas aplicaciones para la industria minera... se advierte sobre los peligros, ¿no?, de la minería marina. Uh-huh. En este caso se cita, el investigador cita, estudios de los años 80, en donde muestra que áreas minadas no mostraron signos de recuperación de vida marina, de incluso después de décadas. Uh-huh. Entonces, se subraya justamente esta necesidad de una estrategia que sea sustentable desde todo punto de vista. Con razón tenía calor, estaba prendido el... Claro, lo prendí cuando llegamos, perdón. Ay, me estoy muriendo de calor. cuestión que... acá me dicen que abra la ventana. No, pero ahí está, apagar el coso, estamos bien. La cuestión es que, claro, la biodiversidad marina de por sí es muy sensible, más es la biodiversidad marina que todavía ni siquiera conocemos en su totalidad, porque de lo que es el océano en sí se conoce, no sé cuánto, pero muy, muy poquito, sí, porcentaje de lo que es la biodiversidad total. y del fondo del mar, o sea, lo que es abisal, hay muchas partes del océano donde todavía no hemos podido llegar. Uh-huh. Y no se sabe bien qué hay, qué no. Y esto podría ser en realidad una forma de destruir un ecosistema muy vasto, porque es enorme, el océano es monstruoso, uh-huh. un muy vasto, y aparte que tampoco se sabe muy bien cuál es el impacto en los niveles del oxígeno global si se empiezan a extraer estos minerales y entonces se empieza a disminuir la cantidad de producción de oxígeno. Uh-huh. Entonces, este oxígeno oscuro del que estamos hablando, que se produce por estas rocas, estos nódulos en el fondo marino, que contienen cobalto, que tienen níquel, que tienen cobre, y que proporciona más del 50% del oxígeno en la Tierra, humano... Del oxígeno en el mar. Del mar, uh-huh. Perdón. Y el mar, además, es el que más aporta oxígeno a la Tierra. Uno no sabe después cómo puede responder el sistema ante la desestabilización de un equilibrio que parece que viene desde millones de años, porque si este es el origen del oxígeno en el océano, ergo el origen de la vida, esos nódulos son en realidad es una estabilidad asombrosa de millones de años. Sí, totalmente. De hecho, una de las malas noticias en este descubrimiento es que esta zona se la conoce como Clarion Clipperton. Es una fosa marina que está entre México y Haití, si no me equivoco, ahí en el Caribe, que es donde se realizó el descubrimiento y ya está siendo explorada por varias empresas mineras que desarrollan justamente tecnología para recolectar estos nódulos y llevarlos a un barco en superficie. La Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, advirtió que la minería en aguas profundas podría provocar la destrucción de la vida y del hábitat del fondo marino. Y no sabemos qué puede provocarnos a nosotros en la superficie. Claro. Y en esa línea, más de 800 científicos de 44 países firmaron una petición que destaca los riesgos ambientales de estas prácticas y piden al menos una pausa. Claro. Hay una cuestión ahí que encima se las está vendiendo, se podría decir, o como la revelación, como geobaterías naturales. Uh-huh. Entonces, esto también es como una lavadita de cara de la minería, de decir estamos haciendo o estamos llegando a una transición energética de energías renovables por medio de geobaterías naturales. Suena hermoso. Hasta que uno empieza como a mirar un poco y a rascar. Y ahí es donde uno reconsidera mucho cómo, qué es lo que puede llegar a pasar. Uh-huh. Más que nada porque son ecosistemas que, además de ser vitales, porque la Tierra, pese a que se puede considerar un sistema abierto en sí, en muchas funciones, y para lo que es la subsistencia de, por ejemplo, la humanidad, es medio un sistema cerrado. Sí, totalmente. Entonces, si nosotros tocamos algo dentro de cualquiera de estos ecosistemas, puede obviamente perjudicarnos a nosotros y nosotros, aunque estemos hablando de cosas que están sucediendo a 4.000 metros de profundidad, que es un montón. Más también la pena y la lástima de la potencialidad de terminar con especies de las que ni siquiera sabemos que existen porque no hemos podido explorar. Hemos explorado más de la Luna como especie, uh-huh, que del fondo de nuestro propio océano en el planeta donde vivimos. Uh-huh. Así que bueno, esto es algo, cuando yo lo leí me pareció loquísimo. Veníamos acá a compartirlos con ustedes y también me dio como una suerte, una mezcla de bronca con, me lo imaginaba, con todo el tema este de las mineras, de a ver quién es el que puede llegar a bajar primero, extraer estos nodos y hacer estas, entre comillas, geobaterías naturales. Sí, totalmente. Voy a repetir para quien quiera leer un poco más del tema. Está la publicación en la revista Nature, en la parte de geociencia. Fue publicado el 22 de julio, así que esto es fresquito, fresquito. Tiene 5 días la publicación nomás de este año y se llama Evidencia de la producción de oxígeno oscuro en el fondo abisal. Está en inglés Es de, bueno, Andrew Sweetman, el hombre dulce, Andrés Dulce. Y tiene, además, acompañándolo a él, son más o menos unos 10 autores. Tiene unos gráficos bastante interesantes. Es de lectura intermedia, pero se entiende bastante bien. Y de todas maneras también hay muchos artículos publicados en revistas más como populares, se podría decir, como sí. Son National Geographic o dentro BBC. De la BBC, muy interesante uh-huh. y demás. La verdad que es algo que creo que tenemos que estar alerta, porque lamentablemente va a ser lo que se viene. Y nos lo van a vender con papelitos de colores, como que es algo que no nos va a afectar. Claro. Como que es algo que está a 4.000 metros de profundidad, no pasa nada, esto es para la Revolución Verde, uh-huh. Esta revolución de las energías renovables, que lamentablemente, aunque sí es algo que hay que hacer... Sí, no se lo está llevando adelante como realmente debería para poder solucionar los problemas, ¿no? Ayer un dato un poco de color, no tiene mucho que ver, pero un poco sí... una de las cuestiones con la agricultura, ¿no? Es que se dice que tenemos que afrontar los desafíos del crecimiento del planeta. Vamos a hacer 10.000 millones, si no me equivoco, para 2030 por ahí o 2050. Sí. Vamos a hacer un montón. Ya somos un montón. Ya somos muchos. Y bueno, y con esto hay, digamos, un gran impulso para... buscar maximizar todos los sistemas de producción, tanto de carne, pero sobre todo de granos que alimentan a esos chanchos y esas vacas y esos pollos que comemos, cuando en realidad con aproximadamente un cuarto de la superficie cultivada actual, todo el planeta podría abastecerse y nutrirse con una dieta bastante más apoyada en vegetales que en carne. Eso no hemos hablado en un programa, pero Público se renueva. Uh-huh. Hay un estudio que habla justamente de este porcentaje, es decir, bueno, este 25% de uso del suelo para agricultura, que está en función de zonas particulares uh-huh. en donde sería más eficiente, perdón. Entonces, de esa manera se podría aprovechar mucho mejor esa zona para producir la misma cantidad que en grandes extensiones en otras zonas. Claro. El estudio estaba por ahí, yo lo voy a buscar ahora mientras hablas un poquito que más. Que sería un poquito la idea, digamos, de lo que dice Flor, es de no tener esta irracionalidad de querer estar comiendo un mango criado en una zona tropical con una media de temperatura de 25 grados más o menos en una zona súper templada como puede ser, no sé, Río Gallego. Obviamente, no descarta la posibilidad para nada, ¿no? De que haya siempre un comercio, de que haya acceso a todos los nutrientes necesarios, pero sí de una forma más racional y que adecue no el tipo de cultivo a los ambientes, perdón, mejor, no al los revés, ambientes, al tipo de cultivo, sino al revés, el tipo de cultivo al ambiente. Sí, ¿no? Que eso es algo en realidad que capaz un poco busca lo que es la agroecología. Uh-huh. En donde uno se ha acostumbrado mucho a comer tomate en invierno, cosa que no es natural. Uh-huh. Entonces uno cuando va capaz que a una tienda agroecológica y compra, va a encontrar frutas y verduras de estación. Claro. Porque es como, bueno, lo coherente para encontrar, ahora es coherente encontrar naranja, mandarina, o sea, todo lo que es cítricos, uh-huh. limón, acelga y todo el año, pero capaz que no es tan común encontrar un tomate. Entonces, bueno, eso es un poco como el primer bloque. Vamos a ir a escuchar un temita musical. Después venimos con noticias y después venimos con el segundo bloque. No se vayan de Artículo 41. Hey, Joe. Where you going with that gun of yours? Lady, you know I caught her messing around with another man. Estas son las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. China construye el doble de capacidad solar y eólica que el resto del planeta. Según el informe GEM sobre las renovables en China, el país asiático instaló más energía solar que en los tres años anteriores juntos y más que el resto del mundo combinado en 2023. La capacidad solar superó por primera vez a la eólica en 2022 y la brecha se ha vuelto significativamente más grande, gracias a la expansión masiva de la energía solar distribuida. Casi la mitad de la energía solar distribuida generada en 2023 se instaló en tejados residenciales, un modelo que representa el 41% de la capacidad solar total y que ha experimentado una tasa de crecimiento más alta que la energía solar centralizada en 2021. Ganadero brasileño deberá pagar 50 millones de dólares por daños a la Amazonía. El 18 de julio, un juez federal de Brasil resolvió una acción civil pública interpuesta por el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales por medio de la Procuraduría General de la República, donde el tribunal ordenó al ganadero Dirceu Kruger a pagar más de 50 millones de dólares por los perjuicios que ocasionó en la región amazónica de dicho país, específicamente en los municipios de Boca do Acre y Lábrea. En la decisión, el hombre es señalado por haber deforestado entre 2003 y 2016 de manera ilegal 5.600 hectáreas de tierras que le pertenecen al estado del Amazonas. Primero taló el bosque, luego quemó el terreno y finalmente sembró pasto para el ganado. Ambientalistas bloquean el mayor aeropuerto de Alemania pegándose a la pista. La Policía Federal de Alemania arrestó a 8 activistas medioambientales del grupo Letzte Generation, última generación en alemán, que en la madrugada de este jueves rompieron la valla perimetral del aeropuerto de Frankfurt del Meno, el mayor del país, y se pegaron a la pista. En sus manos sostenían carteles que decían «El petróleo mata». Debido a la intrusión de los manifestantes, el tráfico aéreo en las instalaciones estuvieron completamente paralizadas durante aproximadamente 2 horas y se cancelaron alrededor de 140 vuelos. En varios comunicados en sus redes sociales, los manifestantes exigen que los gobiernos eliminen gradualmente el petróleo, el gas y el carbón para 2030 mediante la firma de un tratado internacional vinculante. También señalaron que las protestas de esta jornada son la continuidad de las iniciadas por 7 grupos de resistencia civil que causaron disturbios en aeropuertos de toda Europa bajo el mismo lema. Mendoza apura los proyectos mineros. El gobierno de Mendoza comenzó el proceso de reglamentación de todos los procesos internos relacionados con la minería luego de la reforma que se aprobó en la legislatura del Código de Procedimientos Mineros. En este caso, el director de minería, Jerónimo Chantal, firmó una resolución que establece cómo serán los procedimientos de evaluación de los informes de impacto ambiental de los proyectos mineros de tercera categoría y en los proyectos relativos a las etapas de prospección y exploración de primera y segunda categoría de minerales definidos por el Código de Minería de la Nación y normas complementarias. Para los casos de proyectos mineros ubicados en los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear, el organismo dictaminador será la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, y para el resto de los departamentos será la Fundación Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Tanto dictámenes técnicos como sectoriales deberán ser realizados en plazos no mayores a los 15 días hábiles. En caso de existir observaciones al informe de impacto ambiental, los propietarios del proyecto deberán evacuar dudas en el plazo solamente de 5 días hábiles. La población de tigres aumenta un 74% en 13 años, pero sigue amenazada. La Fundación WWF, con motivo del Día Internacional del Tigre, que se conmemora los 29 de julio, ha celebrado el gran éxito de conservación de la especie que ha incrementado la población de tigres a nivel mundial en un 74% en solo 13 años, con 5.574 ejemplares. Sin embargo, la organización que lleva a cabo proyectos en los principales países donde tiene presencia la población de tigres, como Nepal, China, India, Rusia y Bután, advierte que la especie sigue amenazada por tráfico ilegal y la destrucción de sus hábitats, que ha llevado a la extinción de 3 de sus 9 subespecies, los tigres de Bali, Java y Caspio, en el siglo pasado. Aunque la recuperación de la especie a nivel global avanza a buen ritmo, tal como muestra el último censo presentado en el Foro Mundial del Tigre en el año 2023, Durante los últimos 25 años, los tigres se han extinguido en Camboya, Laos y Vietnam, y ha habido una disminución significativa en Malasia, Myanmar y en menor medida en Tailandia. Contaminación en Humahuaca. Siguen vertiendo desechos en el Río Grande. Hace aproximadamente un año, vecinos de Humahuaca denunciaron que se vertían desechos cloacales en el Río Grande, exigiendo soluciones para la ciudad. Uno de los residentes de la localidad, Adrián Paredes, comentó que a pesar de que en marzo del 2023 la intendente habría recibido dinero para hacer cloacas, no se hizo nada. Exigiendo una planta de tratamientos de líquidos cloacales para Humahuaca, comentó que cuando se hicieron denuncias, un ingeniero dijo que pondrían un equipo nuevo. Lo pusieron, funcionó dos semanas en la planta vieja y nada más. Está colapsada, derrama el río y ahora que hace frío no se siente mucho olor, pero en días de calor es imposible estar ahí o compartir un almuerzo al aire libre, sumado a las moscas y otros insectos. El vecino también explicó que hay gente al sur de la ciudad que usaba el río y ojos de agua que están contaminados y se enfermaron. Esa comunidad no tiene red de agua potable y tuvieron que sufrir eso. Esto viene siendo así desde el año 2022 que lo visibilizamos. Quedó ahí, no hay interés municipal ni provincial en dar soluciones, remarca Andrés Paredes. El proyecto Pehuen es una gran iniciativa de conservación de bosques. A dos años de su implementación se profundizaron trabajos en restauración ecológica, de control de pinos exóticos invasores, de previsión de incendios y de difusión y educación ambiental de modo conjunto entre el Parque Nacional Lanín, la Corporación Pulmarí, el Consejo Zonal Pehuenche, la Dirección de Bosques dependiente de la Subsecretaría de Producción y la Asociación Civil Pro Patagonia. Esta iniciativa es financiada por el consorcio y la Fundación Suiza para implementar acciones directas de conservación de bosques frente a las amenazas del ecosistema de la Araucaría. En estos años se inició la restauración de cientos de hectáreas de bosques severamente afectados por incendios, plantando más de 30.000 plantas nativas producidas por una red de viveros conformado por el vivero Púcara, el vivero provincial Luis Alberto Puel de Villa Pehuenia, el vivero mapuche de la comunidad Aigo y las familias mapuche de la comunidad Currumil y Catalán. Monitorean venados en peligro de extinción con robots en un parque nacional. En un esfuerzo por proteger y monitorear la población del venado de las Pampas, una especie en peligro de extinción y autóctona del Parque Nacional Campos del Tuyú, se ha implementado un innovador sistema de censado automático utilizando drones. El proyecto, desarrollado por investigadores del Centro de Matemática de La Plata de la Facultad de Ciencias Exactas de esta universidad, ha transformado la manera en que se realiza el conteo de los venados. En lugar de los métodos tradicionales de conteo manual, ahora se emplean drones equipados con sistemas de monitoreo automatizados para llevar a cabo esta tarea. Esta, en cambio, permite un seguimiento más preciso y eficiente de la población de venados en el parque. Las investigadoras Marcela Zucali y Daniela Sánchez y Emma Eireau lideran este proyecto en colaboración con Wildlife Monitoring Bots, una iniciativa financiada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Continúa el alto índice de atropellamiento de fauna silvestre en Misiones. La provincia inició la campaña Yo Freno por la Fauna para prevenir sobre el atropellamiento de animales silvestres. Sucede que al iniciarse las vacaciones de invierno se esperó un incremento en la circulación de vehículos y la llegada de turistas a visitar los atractivos naturales de Misiones. Esta primera edición de este proyecto de Yo Freno por la Fauna surge justamente por la preocupación grande de la Ruta 19, la Ruta 12, el Parque Nacional y la 101, que son los sitios en donde se están recibiendo más atropellamientos de fauna y apenas el 5% logra sobrevivir. Entre los datos que se manejan, compartieron desde el director de Fauna de Misiones que el promedio de la Ruta 12 en el tramo en que históricamente se hace desde el 2002, se está monitoreando y se tiene entre 2 y 3 animales atropellados por día. Estas fueron las noticias de la semana en Artículo 41, el programa ambiental de Radio Kermés. Seguimos en el segundo bloque de este primer programa, Artículo 41, versión sábados, sábados a la tarde. ¿Cómo la venís llevando, Ramiro? Espectacular. Y vos sabés que se nos pasó una noticia. ¿Qué? Que dio mucho que hablar acá en La Pampa, que hay un nuevo episodio en el ya histórico conflicto entre las provincias de Mendoza y La Pampa por el río Atuel. Volvieron a cruzarse por el río Atuel. El gobernador pampeano acusó a la provincia cuyana de robarse el río y de perpetrar el ecocidio. Y no es momento de victimizarse con acciones maliciosas, respondió su contraparte por Mendoza, Alfredo Cornejo, ¿no? Esto porque, bueno, ha salido una nueva denuncia en donde La Pampa pone en evidencia que todo el sistema del río Atuel, el complejo de los embalses Los Nihuiles, está a máxima capacidad, ¿sí? Por las fuertes nevadas que están habiendo en durante el año pasado en la cordillera y que siguen habiendo durante este invierno. Y así todo, aunque esté ingresando un pulsito de agua por el arroyo de la Barda, es agua de la cual estamos acostumbrados, agua de reuso. Y bueno, entonces se han cruzado ahí los cables nuevamente. Han salido algunas notas en diarios oficialistas de Mendoza realmente súper amarillistas, argumentando que el pampeano es un caprichoso, argumentando también el hecho de que teóricamente con las obras que se habían planteado en el marco de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior, La Pampa hoy tendría agua. Una de esas obras es, por ejemplo, extraer agua de las perforaciones. Claro. Es decir, agua subterránea, que tiene una característica físico-química completamente distinta a la de un río, y volcarla al río como si fuese del río propiamente dicho. Sí, encima en esa zona que el agua subterránea además es muy salada y muy amarga y no tiene una calidad buena. Sí. Además de que es un impacto y una pavada, porque no es lo mismo el agua subterránea que un agua de un río. Claro. En este caso particular, encima el agua subterránea es malísima, tiene una calidad pésima, entonces tampoco sería algo útil. Sí. Sí, también pasó en estas dos semanas que no estuvimos que se firmó el pacto de mayo el 9 de julio, el pacto de mayo en julio, en donde hay un artículo que puso en alerta a toda persona ambientalista, organizaciones, comunidad científica, que es este artículo número 7 que habla de la libre explotación, invitar a las provincias a explotar los recursos naturales del país. Y bueno, también hubo mucho revuelo. La Pampa no firma el pacto de mayo junto con la provincia de Buenos Aires, Formosa, Tierra del Fueguy La Rioja. Fueron las provincias que no lo firmaron. Pero bueno, las demás provincias sí lo firmaron y vamos a ver qué pasa con el conflicto entre La Pampa y Mendoza tras esta levantada total de barrera que tiene el gobierno nacional para con la explotación de recursos naturales, sobre todo aquellos mineros e hidrocarburíferos. Así que bueno, esto va a seguir y va a seguir, y no hay buena onda por parte de Mendoza para que haya un acuerdo, así que la provincia de La Pampa va a tener que seguir luchándola. Totalmente. Y ahora en este segundo bloque también uno prepara la sección de noticias, busca noticias, pero hay noticias que capaz que no dan para poner en la sección de noticias, entonces capaz de comentarlas un poco más en estos 20 minutos que nos quedan de programa. Noticias que capaz que son un poco, algunas macabras, que es con la que vamos a empezar, es un poco macabra. Otras que son relacionadas al evento que está ocurriendo, que son los Juegos Olímpicos. El evento que arrancó, en realidad, el miércoles ya hubo partidos. Donde jugó la selección argentina, pero ayer fue como la apertura oficial de unos Juegos Olímpicos que tuvieron muchísima expectativa ambiental por distintas cuestiones que vamos a charlar en un ratito. Pero primero vamos a arrancar con la noticia macabra porque no. Y la noticia macabra es relacionada al cambio climático y una consecuencia del cambio climático que mucha gente se esperaba que pudiera ocurrir, y es que el deshielo en el Everest está dejando al descubierto cadáveres de montañistas y toneladas de basura, pero sobre todo muchos cadáveres de montañistas desde que se inician las expediciones al Everest en el año 1920. Claro. O sea, más de 300 personas han perdido la vida escalando el Everest y el hielo los fue como tapando. Uh-huh. Y ahora con el deshielo están encontrando cosas extrañas. Sí. Cosas muy extrañas. Me hace acordar al capítulo de Los Simpsons. Ahí viene todos los que en Z que no van a dejar de escuchar. Sí, bueno, hay un capítulo muy bueno. No vamos a entrar en detalles. La cuestión es que, claro, el Everest es el pico más alto del mundo. Es el desafío por excelencia de todos los alpinistas. Y obviamente, aunque tienen ya estudiado el monte y saben cuáles son las zonas más peligrosas y no, siempre está el riesgo de perder la vida. Y así ha pasado con un montón de montañistas que han quedado enterrados. Ocultos por la nieve. Claro. Yo, una de las cosas que no realmente digo, no sé, de ignorante nomás que soy, digo, algunos habrán quedado efectivamente ocultos por la nieve, accidentalmente, y otros habrán muerto por el frío, andás a saber qué, y digo, capaz que los han dejado a propósito enterrados en ese lugar. Eso es algo interesante porque la respuesta es sí. Claro, ¿no? Sí, la respuesta es sí, y es más, yo no voy a escalar nunca el Everest, pero si alguien llegase en algún momento, las personas nos están escuchando, a escalar el Everest, es muy probable que encuentren dos puntos de referencia. Que la verdad que tiene unos nombres que son tremendos. Los puntos de referencia son dos personas que tienen vestimenta muy colorida, que fallecieron y que quedaron ahí. Uno de los puntos de referencia se llama Botas Verdes. Ajá. Y el otro, La Bella Durmiente. Ah, bueno, ya con eso decimos todo. Así que bueno, están esos, por lo menos esos dos puntos de referencia existen de como lugares peligrosos. Sí. En donde yo honestamente no sé si es que los van limpiando de la nieve. Bueno, ahora hay un derretimiento, ¿no? Pero en su momento, cuando no había tanto derretimiento desde el Everest, si es que como que los guías, porque van con guía la gente, los mantendrían, o sea, los limpiarían un poco para que se vean los puntos de referencia, han puesto una banderita. Yo calculo que no todos habrán quedado necesariamente expuestos, o capaz que quedan expuestos sobre una ladera que es la ladera La Sotavento, como claro, se dice, donde el viento remueve mucha nieve, y tal vez fue así. Pero claro, ya ha habido campañas, misiones, ¿no?, bastante arriesgadas para recuperar los restos de aquellos que perecieron en la montaña. Y como parte de la primera campaña de limpieza, patrocinada por el gobierno de Nepal, se recuperaron 5 cuerpos. Es una tarea muy complicada y muy peligrosa. Se necesitan horas y horas para quitar el hielo usando picos, y a veces usan agua caliente para liberar los cuerpos. Aparte, 5 cuerpos que en un año. Sí, sí, sí. Es como re poco porque... Sí, sí. Más o menos son 8 víctimas por año que hay. Sí, eso. Y es como 5 nomás en uno. O sea, le faltaron 3 vendrías para tener como más o menos balanceado, claro, promedio. Sí, sí, sí. Así que. Y Aditya Karki, un mayor del ejército de Nepal, que lideró el equipo compuesto por 12 militares y 18 escaladores, indicó que debido a los efectos del calentamiento global, los cuerpos y la basura se están volviendo más visibles a medida que se reduce la capa de nieve. El tema de la basura es tremendo, porque claro, cuando escalan y eso tienen la comida, viste, sí, que sí, viene sí, como todo... unos tarritos especiales, claro, bueno, los oxígenos, los tanques de oxígeno, y todo lo que uno se puede imaginar, que lo tiran ahí nomás, o sea, sí, nunca, qué sé yo, no sé, poner una bolsita y llevártela hasta arriba y después bajar con tu basura. Bueno, también hay un tema tremendo de residuos de las banderitas. Sí. Todo el mundo sube arriba y pone una banderita. Y la banderita vuela. Y la banderita, viste, si queda joya y si no, se vuela y empieza a deshilachar. Entonces es como tremendo basural el Monte Everest. Algo que uno se imaginaría como impoluto, pero no. Y ahora vamos a pasar, sí, a los Juegos Olímpicos. Ale, ¿vos estás mirando los Juegos Olímpicos? Sí. Listo, ya ganaron las leonas, perdieron los goles. Perdieron los leones, ahí me dio... Bueno, también los Pumas. Sí, rapidísimo, pobre. Quedaron afuera, pero bueno, por lo menos sí llegaron a cuarto de final. Uh-huh. Pero bueno, los Juegos Olímpicos es algo de lo que se venía hablando mucho en temática ambiental. Todo empieza con el río Sena. El río Sena es un río muy grande que está en Francia, en París particularmente. y que capta todo lo que es agua de lluvia y alguna que otra agua residual de una ciudad como es París. Y como justamente en los Juegos Olímpicos hay muchas disciplinas en donde se requiere estar en el agua. Hay dos en particular que comprometen esta, o son comprometidas para esta situación. A ver. El triatlón. Claro, ¿sí? Que tienen que nadar. Tienen, claro. Pero no que es en piscina, ¿viste? No, triatlón es como una carrera tipo de obstáculos, claro. Van por todos lados, barro, es muy, muy exigente. Y también, según lo planeado, se realizará la fase acuática del triatlón y también la natación de aguas abiertas, claro, de París 1994. Claro, porque después uno tiene también remo y velero y esas cosas, claro. Pero no están como tan en contacto, sí, con el agua. El problema era estos dos en donde la gente se mete a nadar y que uno puede como tomar el agua. Uh-huh. Y por estas razones que el gobierno de Francia invierte 1.400 millones de euros para lo que es infraestructura de captación de agua de lluvia, evitar que las aguas residuales lleguen al Sena y también limpiar, ¿no?, el río, limpiar, uh-huh, el río. Cuestión es que esta cantidad de dinero es mucha, es muchísimo, 1.400 millones de euros. Y hubo un descontento hace ya un mes por parte de la población de París, en donde querían hacer una manifestación, en donde era ir todos al río a hacer del 2, muy, muy francés. ¿Por qué? Porque la ministra francesa de deportes iba a meterse al agua para decir está limpia, entonces mientras las ministras se metieran al agua, todos los parisinos iban a ponerse... ¿Pero iba a mojar las patitas? No, adentro. Chapuzón. Ajá. Entonces, como digo, no, yo me voy a meter para asegurar de que está limpia. Bueno, los parisinos dijeron, bueno, dale, métete, nosotros mientras vamos a bajarnos los pantalones. Al final desconozco si hicieron o no esa jugada de ir masivamente a ir al baño, al río Sena. Lo que sí, la ministra francesa de deportes, el 13 de julio, se metió al agua y dijo que estaba muy rica, y está la foto, y está el video, y como que ella está riéndose. Pero el problema es que después también se metió al agua la alcaldesa de París y después el presidente del comité del... Todos al agua. Todos al agua, como unos días, como en distintos días se fueron metiendo al agua para probar que estaba todo bien con meterse y que la plata, que la millonada de plata que gastaron funcionó. En realidad el río Sena sigue muy contaminado, sí, y tiene altas tasas de E. coli, de Escherichia coli. Sí. Fíjate que la Unión Internacional de Triatlón establece que para aguas continentales como el Sena, el límite de Escherichia coli es de 500 unidades formadores de colonias por cada 100 mililitros de agua. Contrario a esto, la mayor parte de las dos primeras semanas de julio, ¿sí?, de julio de este mes, estos niveles se superaron. Incluso el 10 de julio llegó a casi 3.000 y el 21 de julio alcanzó los 2.000. Bueno, ella se metió el 13 de julio. O sea que, bueno, sí, ahora esperemos está que con esté, pastilla esperemos de que carbón bien, y... Sí, espero que esté bien de salud. Pero bueno, la cuestión es que hubo ahí mucho problema, mucha confrontación y están saliendo algunos videos en redes sociales de competidores olímpicos que van, sí, a tener que meterse al río y que bueno, que están filmando el río con un poco de asco, un poco de disgusto, se ve de un colorcito no muy amigable, pero bueno, veremos qué pasa cuando llegue el momento de estas competencias. Claro, están diciendo que la guía del comité de triatlón deja una puerta abierta para poder realizar las competencias a pesar de la contaminación probada del agua. Dicen esto, si la prueba de calidad del agua muestra valores fuera de los límites de tolerancia indicados anteriormente, la natación será cancelada, a menos que el Comité Médico Mundial de Triatlón permita la categoría de buena calidad del agua. Ese nivel de buena calidad es entre 500 y 1000 UFC, ¿sí?, para el Escherichia coli, que dijimos que estaba entre 2000 y 3000 el 10 de julio, y entre 200 y 400 para el Enterococcus, que para el 10 de julio estaba en 1.400. Bueno, veremos qué pasa con... Bueno, veremos qué pasa porque encima está, varía día a día, también se llueve, varía, uh-huh. ¿Viste? Es como... Pero bueno, también hablando de los Juegos Olímpicos, algo que surgió ya en las Olimpiadas pasadas. ¿Las Olimpiadas pasadas fueron en Tokio? Ay, no, ¿vos sabés que no me acuerdo? Ay, no, no sé. No, que fue en el 2018, no, ¿cuándo fue? No, estoy porque 2020 no debe haber sido, 2020 estábamos todos encerrados. Claro. Cuando todos buscando. Vamos a buscarlo. Bueno, mientras buscan el... 2021 en Tokio. 2021 sí. En Tokio. Claro, claro, estuvo la pandemia, entonces no lo hicieron en 2020, lo hicieron en 2021. Así que estos Juegos Olímpicos como 3 años después y no 4. Mira qué interesante. Cuestión, en los Juegos Olímpicos anteriores, en el año 2021, se habían como viralizado que los deportistas mostraban las camas en donde los hacían dormir, que eran camas de cartón. Entonces decían, exactamente decían que eran las camas antisexo. Vuelven en estos Juegos Olímpicos 2024, pero Francia, París, el Comité Olímpico, todos dicen que se desmiente que sean camas antisexo, o sea que no es que son de cartón para que las personas no puedan tener relaciones en ellas, sino que estas camas de cartón en las que duermen los atletas olímpicos París 2024 tienen un trasfondo ambiental. Uh-huh. Son muchos los deportistas que están en este momento en París 2024 porque, sí, son un montón. O sea, cada comisión, o sea, cada comitiva de países, no sé cuántos jugadores tendrá, pero es un montón de gente a la que tienen que albergar. Entonces, la cuestión es que las camas de cartón son más sustentables y es mucho más fácil reciclar después una cama de cartón y... usar los componentes de colchón para reutilizar los nuevos productos que si fuera una cama de como uno tiene una cama de resorte o de, claro. De goma espuma. Entonces por eso son las camas de cartón supuestamente porque después son más fáciles de reciclar. Claro, tal cual. Y una de las acusaciones era que eran camas incómodas, que no soportaban, que los deportistas no iban a descansar bien, etcétera. Claro, etcétera. Yo imagino igual que ponerle, no es lo mismo una cama de cartón para una piba que hace, ¿cómo se llama esto? Gimnasia artística, que son como re chiquititas, uh-huh. A una piba que hace levantamiento de pesas, que son, ¿viste? Sí. Son... Y dice Motokuni... deben ser capaz que distintos tipos de camas, sí. Imagino, porque no es lo mismo. Motokuni Takaoka, fundador y presidente de Airweb, empresa que diseñó y fabricó estas camas, dijo: son capaces de soportar hasta 3 o 4 personas saltando porque después de ganar una medalla, la gente se pone muy contenta. Ajá. Entonces él ya dijo, bueno van no a ir a festejar a la habitación antes de dormir, claro. Van a saltar arriba de las camas. De 3 o 4 personas. Y bueno, claramente entonces puede que no sean antisexo, de verdad. Hay también que recordar que en lo que fue la ceremonia de los Juegos Olímpicos ahora de París 2024, se mostró un manager trois, ¿viste? Uh-huh. Así que yo, y más como son los parisinos, yo dudo que estén fomentando camas antisexo. Puede llegar a ser que es verdad que son mucho más fáciles de reciclar después. Porque si no, ¿qué haces con tantas camas? Uh-huh. Y la última noticia que tenemos para hoy, ya nos vamos despidiendo de este sábado de Artículo 41, es que hubo una explosión tremenda en el parque Yellowstone en Estados Unidos el martes, que fue inusual y potente y que están viralizados los videos de los visitantes por todos lados, en donde mucha gente empezó a pensar en la película 2012, uh-huh. En donde el argumento era justamente, bueno, explota este supervolcán, porque es un supervolcán sí. De Yellowstone, ¿qué pasaría? A mí me salieron un montón de videos de explicando qué pasaría si explotara el supervolcán de Yellowstone a partir de esta noticia. Sí. Y la cuestión fue que el geyser de Biscuit Basin, en el Parque Nacional de Yellowstone, un geyser, registró este martes una inusual y potente erupción. Esto sorprendió a los visitantes, como dijo Flor, los llevó a escapar del lugar, ¿sí? No obstante, el Servicio Geológico de Estados Unidos clasificó la explosión de hidrotermal, es un geyser, ¿sí? Como pequeña, y afirmó que la actividad volcánica permanece en un segundo plano. Las autoridades del parque cerraron las instalaciones tras lo sucedido por si las moscas. Claro, y salieron a decir, los de USGS, que es el Servicio Geológico de Estados Unidos, salieron a decir esto para poner un poco de calma, porque de verdad que mucha gente empezó a pensar en la película 2012. Claro. O sea, si explotara, según los videos que vi explicando, si llegara a explotar este mega volcán de Yellowstone, por un lado, hay uno de los videos re interesante, porque, a ver, sería una explosión muy grande en donde... habría mucho material piroclástico. Bueno, Estados Unidos medio que la queda. Puede ser bueno. No, pobre gente de Estados Unidos. No, la pobre gente no, pero digo como imperio. Estados Unidos un poco como que no sería la más perjudicada junto con Canadá y México, que son los que están bien, más que nada Canadá, que está mucho más cerca de Yellowstone que México. Y después, en lo que es el mundo, habría un enfriamiento. Claro. Un enfriamiento por producto lo que de es las un cenizas. Claro, producto de las cenizas, lo que sería, decían, bueno, para el calentamiento global. No. ¿Viste? A mí no me parece, porque en realidad vos tenés un mayor efecto invernadero. De hecho, la extinción... Hay menos, y aparte hay un problema enorme, que es si nos quedamos sin luz del sol, nos quedamos sin cultivos, sin comida, claro. Sin energía, no tenemos nada. O sea, no, lo peor que nos puede pasar es una glaciación como la que hizo extinguir a los dinosaurios. Claro, de hecho los dinosaurios fallecen no por el material piroclástico que se levanta luego del impacto de este meteorito, sino por la enorme columna de humo que deja en tinieblas a toda la Tierra, que produce lluvias ácidas en un montón de lugares del planeta, que produce además una rápida disminución de todo lo que son las plantas, y con eso la... El tremendo impacto, ¿no? Sobre todo los seres vivos, sobre todo los que estaban en la superficie terrestre en aquellos millones de años atrás. Así que, no, gente... No es una solución para el cambio climático, no crean en lo que dicen los videos de TikTok. Claro, pero sí es muy interesante, en algún momento nosotros lo charlamos acá, no me acuerdo exactamente por qué motivo, pero sobre este volcán, porque realmente es un super volcán. Sí, es enorme. Y está ahí oculto, esperando en algún momento activarse. Esperemos que no, esperemos que siga tranquilo. Y con este mensaje de esperanza de que estos volcanes no exploten, nos despedimos de este artículo 41 y nos reencontramos el sábado que viene a las 18 horas. Chau, chau. Adiós. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways.